lo trasladaron a Córdoba porque su estado era muy delicado. Gracias a Dios está evolucionando, todavía tiene problemas de riesgo de vida debido a que uno de los hematomas está sobre la ingle y puede estar oprimiendo las arterias del corazón. La madrugada del domingo, del día lunes, primero de mayo, alrededor de las 3:20 de la mañana, yo me encontraba en mi casa durmiendo con mi nieto y mi hijo estaba durmiendo en la casa de mi otro hijo, ayudando a su cuñada con los hijos, porque mi otro hijo lamentablemente no está en ese momento en su casa. A las 3:30 aproximadamente me llama mi nuera y me dice, lo atropellaron a Claudio, el hijo del intendente. El intendente de Villa de las Rosas, el señor Rébora. Entonces, yo me levanto, voy corriendo hasta la casa de ella y lo encuentro a mi hijo sentado en la orilla del cordón, todo lastimado que no se podía ni mover, y me dice, el hijo del intendente me atropelló, me quitaron la moto, tenemos que ir a buscarla, me dice a mí. Entonces, en el dolor que él veía, él se preocupaba por la moto, ¿por qué? Porque yo hace un mes que compré esa moto, recibo pagar una cuota, y la manejaba él porque yo no sé manejar, era nuestro medio de movilidad para todos lados. No tengo muchos recursos económicos porque soy pensionada por una discapacidad en la columna y vendo pastas en la feria artesanal de Villa de las Rosas. Hace 12 años que vivo en Villa de las Rosas. Cuando yo lo encuentro a mi hijo así, no había nadie en la calle, eran las 3:30 de la mañana, despierto a un vecino que es el papá de mi nuera. Lo despierto y le pido, por favor, llévenme a la policía, por favor, llévenme a la policía. Me lleva a la policía. Cuando llego a la seccional de policía, le digo a la policía que por qué me lo habían dejado a mi hijo como abandono de persona en la calle tirado. Me dice, no lo dejamos tirado, lo íbamos a llevar a su casa. Como él dijo que usted es enferma de la presión y que sufre mucho de la presión arterial alta, y lo dejáramos en la casa de la nuera. Entonces mi hijo le dice, sí, pero vos me dijiste que me dejabas ahí a mí y a la moto. Y resulta que cuando yo me bajo, arrancaron y se fueron y no me dieron tiempo de llamar a mi cuñada para que me baje la moto. Bueno, a todo esto, la oficial le dice, no, yo nunca te dije que te la iba a dar, porque la orden de mi superior era que te la secuestráramos. Pero le digo, ¿por qué? Si él es el que sufre el accidente, ¿por qué no secuestraste el auto que lo choca? Le digo que para colmo, la persona que lo choca iba ebria, o sea, iba alcoholizada, no sé si hasta drogada. Porque yo estoy del pueblo, en el pueblo se sabe todo. El hijo del intendente se droga. La acompañante que llevaba, que lo ayuda a pegarle a mi hijo, también se droga. O sea, yo sé lo que es el pueblo, porque en el pueblo chico todo el mundo se conoce. No, cuando yo le pregunto por qué nos retienen el vehículo, me dice, porque yo cuando llego al lugar del hecho, yo no veo heridos cuando mi hijo está hecho pelota. Bueno, entonces cuando yo le digo eso, me dice, no, dice, porque mi superior, yo no puedo pasar por acá de mi superior. ¿Quién es tu superior? Y me dice, o sea, íntimo amigo del intendente Rébora. O sea, entre los dos, no lo dejaron que quitar el auto. Le dijeron, no, que los tomarle los seguros y que el conductor siga. ¿Me entendés? Era una cosa inaudita, porque en un accidente donde hay un herido, supuestamente se labran fotos, se saca todo un perito. Pero yo los entiendo, no se hizo nada porque es el hijo del... Porque el intendente manda a la policía. A mí, yo, gracias a Dios, no le debo nada ni a él ni a la policía y no me caso con nadie, pero a mí me gustaría que la justicia prevaleciera en ese pueblo. Porque a mi hijo me lo atropellaron, casi me lo matan. Sí. Y nadie hizo nada, ni siquiera el señor intendente se dignó ir y decirme cuando yo... Te digo cómo fue. Me iba a comprar a un kiosco que está en la esquina de la plaza de Villa de la Rosa. Cuando él entra, está el hijo de Rébora comprando. O sea, Bruno Rébora estaba comprando. Cuando lo ve llegar mi hijo, se empiezan a discutir porque él había dicho que mi otro hijo es el narcotraficante, entonces así. Cosas que a mi hijo le dolieron, y él le dijo, ¿por qué andas hablando eso? ¿Vos me lo vas a probar? Bueno, la cuestión es que se rió, salió y se fue. Se subió al auto y se fue. En el auto iba él, el otro chico, que es Sergio Ortega, hijo de un policía retirado de ahí de Villa de las Rosas, y dos mujeres que fueron, mi hijo dice, bueno, se fueron. Compra a él, cuando le toca su turno, sale, pero este chico no se habían ido. Se habían ido a dar vueltas y lo estaban esperando que mi hijo saliera para perseguirle. Cuando sale mi hijo, se sube a la moto, a la cuadra, se da cuenta que lo vienen persiguiendo. Y empiezan a... le tiraban el auto encima, hasta que en una lo tocan con el auto y lo tiran al piso. Cuando lo tiran al piso, el chico este Révora se baja del auto y le dice, te quería pasar con el auto por arriba. Lo agarra de la capucha del pullover que llevaba mi hijo, lo saca debajo de la moto donde él le había caído y lo empieza a patear en el piso. Se baja el otro chico Ortega, lo alza a mi hijo, le agarra los brazos para atrás y el otro le da puñetazo. ¿Entendés? Lo hicieron pelota a golpe. Y encima ellos saben que mi hijo es hemofílico porque muchas veces el intendente me llevó a mí con mi hijo al hospital enfermo y saben que la enfermedad de ellos es una enfermedad muy grave. Pero igual así lo trataron de matar a golpe. Una enfermedad donde no tiene factor de coagulación su sangre. Al menor golpe es una hemorragia que no se puede controlar a menos que se ponga un remedio muy, muy caro y muy difícil de conseguir. Uh-huh. Que gracias a Dios en la Fundación de la Hemofilia que está acá en Córdoba, en estos momentos le están poniendo. Pero en Villa Dolores no tienen ningún hematólogo, no tienen el remedio y se les iba a morir ahí. Entonces yo les pedí por favor que me hicieran el favor, que me lo trasladaran a Córdoba. El traslado fue a través de los médicos del Hospital Villa Dolores que hablaron y dijeron, porque mi hijo en realidad hasta hace 2 meses atrás vivía en Mendoza y él tiene una obra social que solamente cubría la parte de culo. La obra social no la iba a poder pagar, pero cuando vieron la gravedad del estado crítico que tenía mi hijo, el mismo hospital de Villa Dolores se movió hasta que me lo trasladaron a Córdoba. Ese día que yo llego a la policía, sí, que le di... pasó todo esto, le digo, bueno, tomarle la denuncia. No, la denuncia se la voy a tomar mañana, me dice. ¿Por qué mañana? Porque no está mi superior. Y porque quiero que primero lo vea un médico, me dice, para que contate que él tiene golpe o que tiene... ¿Sabés lo que me dijo ella, la oficial, que la oficial se llama Eliana García? Me dijo, mire señora, mañana a las 9 viene un médico policial acá. Dice, usted tráigalo a él. Le digo, pero si yo me lo llevo y me lo internan, esto es urgente. Claro, le digo, entonces me dice, bueno, entonces el médico va a ir allá, viste, al hospital, a ver si lo ve y lo revisa y qué sé yo. Cuando yo lo veo, el médico policial allá, me dice, mire señora, usted tiene tiempo de hacer la denuncia. Mejor hacer una denuncia porque a raíz de que cada hora su hijo va poniendo usted en más alto riesgo, es mejor para usted porque todo esto va a ir en contra de esos agresores. Pero después yo espero que el médico policial que me mandan a mí vive en Vita de la Rosa y es íntimo amigo del intendente. O sea que yo no sé el informe. Hoy día pude realizar la denuncia en el juzgado de la provincia de Córdoba. Sí, yo te digo que no sé qué pasó, porque sé que por ser el hijo del intendente, pero más allá de todo es un asesino, porque cuando él se baja le dice que tenía que pasar con el auto por encima, o sea que la intención de él es matarlo. Para colmo de... cuando llega la policía, porque después que lo muelen a palo, ellos mismos van y buscan a la policía para decirle que hubo un accidente. Ya vienen y dicen que mi hijo le tiró la moto encima del auto. Mi hijo no es ningún suicida para tirar una moto arriba de un auto y lo muelan a palo y lo maten. El dolor más grande y la decepción más grande que yo me acabo de llevar en este momento con todo este dolor que yo estoy pasando. Yo cuando llegué a Villa de las Rosas, lo conocí en ese momento, fue una de las primeras elecciones del intendente Révora. Yo trabajé para él en la política, lo apoyé. Uh-huh. Todas las elecciones que él tuvo, yo trabajé con él, lo apoyé, le decía aquí que vamos adelante, que siga, no se vaya. Y que en este momento me pase esto y que él, como padre o como siendo el intendente del pueblo, que no se haya preocupado en venir y decirme a mí, por lo menos, María, necesitas algo, tu hijo está bien, se murió, no se murió. Claro, no borrarse. Entonces esto a mí me duele de parte de él, porque yo jamás tuve ningún problema con él. Al contrario, yo me creía su amiga. Me creía porque él siempre me ayudó en todo. Yo traté de siempre brindarle todos mis servicios cuando él necesitaba apoyo político o en la feria cuando hablaban más. Yo trabajo en la feria vendiendo humitas. ¿Te imaginas? Mi dolor es este. Y que él sabe que yo soy una persona que no tengo recursos, que yo cobro una pensión por discapacidad en la columna que no es nada, que lo que yo trabajo día el sábado es para mi día a día por semana, y que yo ahora tengo que estar en Córdoba con mi hijo internado, no tengo para comer, tengo que, lo poco que me pueden ayudar mi familia es para alquilar una pieza a la noche y poder dormir bajo techo, porque en el hospital no te permiten estar en la sala, mi hijo está en una sala de cuidado intensivo. No me puedo quedar a dormir con mi presión alta y mi insuficiencia renal, porque tengo insuficiencia renal. No me puedo quedar a dormir en un asiento de un hospital, ¿me entendés? Entonces el dolor mío es que ellos no se hayan presentado y me han dicho, María, necesitan algo. Claro. No tengo el consuelo, la palabra de un amigo. Que yo le pido a Dios todas las noches cuando me cierro mis ojos y me dé fuerza para seguir adelante, para que mi hijo se recupere, para que no tenga ninguna secuela ni nada. Y agradezco al Hospital de Villa Dolores, agradezco al Hospital Córdoba, todo lo que están haciendo por mi hijo, que me lo están cuidando para que él salga adelante, ¿me entiendes? Y yo más tarde la voy a llamar a mi nuera, porque ella tiene mi número de cuenta, que ella la mandé a pedir un CNU, porque yo jamás quise pedir el número de cuenta porque nunca necesité, o sea, que nadie me ayudara porque me las podía arreglar, en estos momentos no puedo. Entonces voy a pasarte después por WhatsApp o por el Messenger, te paso el número de cuenta. Venimos con muchas cosas raras, o sea, yo muchas veces han hablado mal del intendente o han dicho cosas de él, y yo decía, no puede ser, sí que no puede ser. Pero en estos momentos me estoy dando cuenta de que me estoy desengañando, porque a veces uno cree que las personas son una cosa y terminan siendo otra. ¿Entendés? A mí me duele mucho, yo amo Villa de la Rosa, para mí es mi lugar donde yo vivo, pero sí. Y va a seguir así, pero es que yo te juro, el día que me entreguen a mi hijo, irme lejos de este pueblo.